bien. Y aunque hubo momentos duros, siempre los vivimos juntos. Hoy lo vuelvo a recordar otra vez. Juntos sin parar. En el domingo era especial. Sentados en la escalera, olvidamos nuestras penas. Hoy lo vuelvo a recordar otra vez. Volaste libre sin dudar. En hacer tus sueños realidad. Nada te podía parar. Si algo amabas de verdad. Hoy lo vuelvo a recordar otra vez. Corriente.